mi dulce niña, tú serás mi reina. Cuando te veo venir, no sé ni qué decir. Oculto la manera de decirte lo que siento, que tengo un nudo por dentro y que de amor me estoy muriendo. Ya lo ves, yo voy siempre detrás de ti, para ver si te olvido, te fijarías en mí. El amor con tu camino para que tú estés conmigo, y ya lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar. Conmigo tú vas a estar, no quieras disimularlo, si en mi pensado. Ven tú conmigo que yo quiero estar contigo. Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu mirada linda. Mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña quiero pasar los días. Quiero pasar los días contigo. Con la que quiero estar, de todo lo que pido, sin querer ser atrevido, es que tú vengas conmigo, por favor, eso te pido. Quiero verte así, tan cerquita de mí, para poder decir lo que siento por ti. Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero, y que yo me desespero por alguno de tus besos. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar. Conmigo tú vas a estar, no quieras disimularlo, si en mí también has pensado.